actrices, actores, cantantes, cantoras, músicos. ABC Radio. Los protagonistas de la cultura. Por orden alfabético. ABC Radio. Actrices, actores, cantantes, cantoras, cineastas, plásticos, poetas, músicos. ABC Radio. Los protagonistas de la cultura, desde la A hasta la Z. ABC Radio, un programa con todas las letras. ABC Radio, un programa con todas las letras. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a ABC Radio. 2 de la tarde, hoy miércoles 15 de septiembre. Cumplimos 20 programas, así que hoy ABC Radio va a desarrollar y va a volver a la primera letra del abecedario. Así que, bueno, haremos el programa con nuevos artistas. Comencemos. ABC Radio. ¿Hacemos ABC Radio? Agustina Pucheta. B. Beatriz Capese. A. B. C. Carla McInter. A. B. C. ABC Radio. Locución: Sergio Cataloña. Operación técnica: Fernando de Trápaga. ABC Radio. Por Radio Éter. A mi derecha, Agustina Pucheta. Agus, ¿cómo estás, Carla? Excelente, ¿vos? Muy bien. ¿Tu semana? Bien, muy linda, tranquila. Me alegro. Beatriz Capese a mi izquierda. Hola, buenos días. ¿Tu semana, Betty? Bien, todo tranquilo. No, no me hagas contar que me deprimo. No. Sigamos. En la operación técnica, Fernando de Trápaga, y en la locución, Sergio Cataloña, quien les habla, Carla McInter. Comencemos entonces con ABC Radio, pero antes, Agustina, ¿me puedes decir las vías de comunicación para nuestros oyentes? En Facebook aparecemos como ABC Radio sitio oficial, el mail abc.radio2010@gmail.com y el blog para encontrar los programas anteriores abc-medioradio.blogspot.com. Gracias. ABC Radio. En el alfabeto fonético aeronáutico, a la letra A le corresponde la palabra alfa. Actualidad. Alfa. Agenda. Arte. Audios. Comenzamos con el primer artista, el primer invitado en ABC Radio, Pedro Almodóvar, que es un guionista, director y productor de cine, nacido en España en septiembre de 1949. A los 22 años se marchó de su pueblo hacia Madrid para comenzar a estudiar cine en una universidad que habían cerrado recientemente. Allí comenzó a desarrollar distintos trabajos diversos, entre los que se incluyen el de escritor y periodista para diarios como El País. En 1995, y luego de haber filmado dos películas con anterioridad, fundó la productora El Deseo junto a su hermano Agustín. Mediante esta productora realizó algunas películas que le dieron éxito y reconocimiento internacional. En la película Volver, del año 2006, fue filmada luego de la muerte de la madre de Almodóvar, y significó la reconciliación con la Academia de Cine Española, de la cual se había separado o distanciado anteriormente por problemas o diferencias a la hora de las votaciones. Hoy en día se usa Almodóvar como un adjetivo calificativo, ¿no? Muchas veces se dice que algo es referente a él, y la obra se puede dividir, su obra se puede dividir en etapas. ¿Cómo? La etapa experimental, la etapa con influencia de Fellini, etapa con influencia de los maestros, etapa autobiográfica y etapa noir, que aquí podemos nombrar a La mala educación, Los brazos rotos y La piel que habito. Bueno, justamente Los abrazos rotos es la película de la que vamos a hablar hoy, estrenada el año pasado, y lo que estamos escuchando es el tema de la película de Alberto Iglesias, que ganó el Goya a la mejor música original. Thank you. La historia de Los Abrazos Rotos es la de un hombre que escribe, vive y ama en la oscuridad. 14 años antes sufrió un brutal accidente en una isla, en la isla Lanzarote, en el cual no solo perdió la vista, sino que también perdió a Elena, que era la mujer de su vida. Este hombre usa dos nombres, Harry Kane, por un lado, que es el nombre bajo el que filma sus trabajos literarios, relatos y guiones, y el nombre de Mateo Blanco, con el que, bueno, vive su vida real y firma las películas que dirige. Después del accidente, Mateo Blanco se reduce al seudónimo Harry Kane, porque él dice que si no puede dirigir las películas, no quiere sobrevivir con Mateo Blanco, que él murió junto a su amada Elena en el accidente. En la actualidad, Harry Kane vive con Judith García, que es su fiel directora de producción, y Diego, que es el hijo de ella y secretario del artista. Una vez en Judith García, la productora de sus películas, se va de viaje y su hijo Diego sufre un accidente. Y bueno, al ella no estar, quien se encarga de cuidarlo es justamente Harry Kane. Ellos deciden no comunicarle a la madre el accidente para no preocuparla y bueno, quedan solos mucho tiempo. Tiempo en el que Diego le pregunta a Mateo, por su época de Mateo justamente, y él como que le abre las puertas y le cuenta por qué se cambió el nombre y por qué él decía que Mateo Blanco ya había muerto. Entonces, bueno, nos cuenta la historia de lo ocurrido 14 años atrás cuando tuvo el accidente con su amada Elena. Es una película que yo la vi, me gustó mucho y, bueno, también ganó varios premios, entre los que dijimos antes, la mejor música original con estos temas. Escuchemos un poquito. Dime la verdad. La gente no se cae por la escalera. Eso solo ocurre en las películas. Baja la voz, Mateo. Tenemos que terminar el rodaje cuanto antes. Hasta entonces no podré dejar a Ernesto. ¿Por qué no? Es un psicópata. ¿Qué más pruebas necesitas? Dios mío. No puedo irme. Le he prometido quedarme con él a cambio de que tú termines la película. En las condiciones que tú decidas. Es una película romántica. Hay varias de historias de amor cruzadas, todas ellas muy intensas, entre los cuatro personajes principales de la película. Pero también hay una historia de amor que subyace en toda la película, que es mi historia de amor con el cine. Sí. Soy Judith García. Ah, hola, Judith. ¿Te llegó el dinero? No lo quiero. Te lo acabo de reenviar, Ernesto. No me llamas Ray. Es mi nombre artístico. ¿Artístico? ¿Qué es lo que pretendes? Borrar el nombre de mi padre. ¿Y eso qué tiene que ver con Harry? Hace tiempo que quería verle. Y es cierto que quiero rodar una película y que él escriba el guión. Ya tengo al protagonista. Tú no eres director. Deberías ver mi documental. Cambiarías de opinión. Ernesto, olvídate de nosotros. No me tengas miedo. Yo no soy mi padre. No vuelvas a acercarte a Harry. Si vuelves a aparecer por su casa, te denuncio por acoso. Me han salido para esta película dos papeles femeninos maravillosos, de los que más contento estoy, y muy complejos, y que además yo estoy totalmente seguro de que lo van a hacer muy bien las dos. Y esa es la parte de placer seguro para mí. En tu soledad. Suena Francesca Ancarola en ABC Radio, cantante y compositora chilena. Su trabajo musical combina la riqueza del folclore sudamericano con los colores y estructuras propias del jazz. Víctor Jara, Violeta Parra, Milton Nascimento, Chabuca Granda, Silvio Rodríguez y Chico Buarque son algunos de los creadores que han influenciado su música. Francesca Ancarola es una de las cantantes de mayor reconocimiento en su país y realizó conciertos y proyectos junto a destacados artistas, entre los que se encuentra Pedro Aznar, Armando Manzanero, el ensamble Quintessence y Carlos Aguirre. Con Carlos Aguirre justamente produjo este o editó este disco que se llama Arrullos, que estamos escuchando el tema Ojos de Botones, que es de su autoría. El disco Arrullos es del 2008 y reúne canciones de cuna latinoamericanas de autores como Biglietti, Eliseo Grenet y Jorge van der Molle, entre otros. Este disco, UNICEF, que es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, lo distribuyó gratuitamente en los jardines de infantes del país vecino. En una entrevista publicada en el diario El Mercurio, Carlos Aguirre, que es el músico acá de Argentina, el músico de Paraná, aseguró que no era un disco para chicos, porque tenía que ver con la mirada sobre Latinoamérica que se manifiesta a través de los distintos autores. Y entre ellos se va encontrando un lazo, una línea de pensamiento. La voz de Francesca Ancarola realmente es muy, muy preciosa y muy, a mí me seduce mucho la interpretación. Ahora lo que vamos a seguir escuchando es de otro disco, del disco Lonquén, tributo a Víctor Jara, que es del año 2006. El tema Manifiesto, uno de los temas emblemáticos de Víctor Jara, que mañana 16 de septiembre, se cumplen 37 años del brutal asesinato. Por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora con olor a primavera. Paso, el teléfono de la representante. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpita las venas de que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras. Tierra. Mm-hmm.

obra de teatro? Mirá La Otra Vida, de Gabriel Golpe. Inspirado en Rolando Rivas Taxista, de Alberto Migré. Todos los viernes a las 23 horas, en el Teatro Abasto Social Club. Humahuaca 3649. La Otra Vida. ABC Radio. ABC Radio. abc.radio2010@gmail.com. abc.radio2010@gmail.com. ABC Radio. abc-medioradio.blogspot.com. www.radioeter.com.ar. Seguimos en ABC Radio cuando pasaron 25 minutos de las 2 de la tarde y hoy volvemos a volvemos al segmento que habíamos, que aquí rompió nuestro amigo Fernando de Trápaga, que abrió el juego, ¿no es cierto?, el segmento de docentes. Y hoy tenemos a Daniel Santáquita hablándonos de un personaje que él quiere reivindicar, aquello que quizás se reconoce muy poco, ¿no es cierto?, así que nos va a estar hablando un poquito de eso. Betty, ¿querías agregar algo? Ah, no, por tu cara. No, porque me mira y me mira como queriendo decir algo, pero no, yo... No. Este espacio es para todas, no se enojen. No, está bien. Nadie se enojó. Yo no me enojo. Daniel Santáquita es licenciado en Comunicación Audiovisual, locutor nacional, periodista, trabajó como conductor en Radio Mitre, Continental, FM 100, La Red y Canal 9, entre otros medios. Actualmente es docente en la UBA y la Universidad de Palermo, también de aquí de Éter, y docente, por supuesto, de aquí de las chicas de ABC Radio. Así que escuchemos un poquito qué nos contaba una tarde que bueno, le agradecemos el tiempo que tuvo para nosotras. Nos contaba acerca de este personaje de radio. Vamos a hablar de un personaje que hacía un microprograma. Un microprograma que se insertó en la radiodifusión en la década del 30. Si decimos un microprograma, es un programa chiquitito, de algo que se inserta en un discurso más amplio de una radio. Entonces, este personaje viene a Buenos Aires un poquito antes del 30, creo que en el 28, a una radio absolutamente desaparecida, casi simultáneamente a la aparición del acá en Buenos Aires, que es Radio Prieto, de la que los jóvenes, obviamente, digo, si no estudiaron un poquito, estudian historia de la radio con Bossetti, no saben de qué se está hablando. Bossetti es un profesor de la escuela de Éter y además titular de cátedra de radio en la Universidad de Buenos Aires. También fue invitado a ABC Radio. Estamos esperando que venga. Bueno, ustedes saben cómo es Bossetti. O sea, Bossetti nos invitaron a los dos y el único que aceptó... digo, una selección el único... de los mejores profesores, o a quien nosotros consideramos que tienen que tener su presencia en ABC Radio. ¿En qué orden? Eso lo manejó Betty. Como es ABC, pone Bossetti. Está bien, bueno, muy divertida. La verdad es que me da mucho placer que nos hayan invitado y que yo pueda hablar además de esto. Es de la reivindicación de una figura de la radiodifusión que ha pasado inadvertida. Como pasa inadvertido, fíjate, yo tengo el libro acá, Días de Radio, que me va a ayudar a, digamos, a hacer un recorrido por la historia. Días de Radio, historia de la radio argentina, maravilloso trabajo que nos permite a los profesionales de los medios, digo, ordenar las ideas desordenadas, que con eso vine, con un montón de ideas desordenadas. Cuando nosotros hablamos de este libro, hablamos del libro de Carlos Ulanowski, Marta Merkin, Juan José Pano y Gabriela Tigman. Entonces, la radio la hicieron fulano, mengano y sutano, y también este personaje. Este personaje estaba, y en ese cachito que le tocó, convocaba al, por lo menos, algunos oyentes, y en esos, me parece, entre esos oyentes, me parece que estaba yo, y también me parece que marcó un poco mi vida, porque ustedes que me conocen como docente saben que recurro a un montón de frases que me parece sintetizan algún pensamiento, y este tipo hablaba de eso, de frases que sintetizaban un pensamiento, que hoy ese pensamiento, podríamos decir, en algunos casos estaba cercano a los libros de autoayuda de esta época, podría ser. Pero yo no estaba en condiciones de reconocer eso. Ahora reconozco lo que es la autoayuda y la verdad no me comprometo mucho con esa lectura. Pero sí me comprometía con lo que este tipo decía. Me parecía bárbaro. El tipo no es despectivo, sino más bien jerarquizador de la figura. No, aparte no es lo mismo leer un libro que escuchar un programa de radio en lo que... uno vuela la imaginación. Obviamente, donde las imágenes sensoriales se despiertan, ¿no? Y realmente se produce, no sé, el placer de la escucha y la formación de esas imágenes. Retomando, este personaje llega acá antes del 30, empieza a hacer su tarea en Radio Prieto. Estamos hablando de antes del 30 y tiene su desarrollo, comienza su desarrollo a partir de la década del 30. Yo en la década del 30 todavía no estaba, pero la década del 30 fue una década muy significativa en la historia de la Argentina. Si la radio nace el 27 de agosto de 1920, y tenemos en cuenta que el 6 de septiembre del 30, es decir, agosto del 20 a septiembre del 30, se produce un golpe de Estado, ¿sí? Hay una década en donde la radio tiene, digamos, una participación libre, y después empieza a ser condicionada la radiodifusión por un golpe militar, el golpe que encabezó Uriburu contra el presidente Irigoyen. Así que este personaje desarrolla mucho de su actividad dentro del primer y lamentable golpe militar. Así que empieza a trabajar en la década del 30, que es una década que, al margen de lo de Irigoyen que decíamos, se producen algunos sucesos realmente interesantes. ¿Qué pasa en el 30? Aparece el primer radioteatro, que se tituló Una hora en la Pampa. Era de carácter folclórico y estuvo dirigido por el actor Francisco Mastandrea. Después viene Chispazos de Tradición, que se transformó en un hito de la radiodifusión argentina, radioteatro. ¿Qué otras cosas pasaban en la década del 30? La radio se transforma en un medio, el primer medio audiovisual y por lo tanto hegemónico, y aparecen unas revistas, una de ellas se llama la revista Antena, que abre una carta de lectores para los oyentes de Chispazos de Tradición, que se había transformado en un éxito total. Un poquito más adelante aparece la revista Sintonía, otra de las revistas dedicadas a la radio. Hoy no hay ninguna revista dedicada a la radio. Hablo de esto, ¿sí?, para jerarquizar la radio en la década del 30. La revista Sintonía aparece, dice el libro Días de Radio, en mayo del 33 a 20 centavos, el 6 de mayo del 33. Aparece en 1934 Pepe Arias, en una radio que se llamaba Radio Stentor. Tenía su éxito Nini Marshall. Y aparece Radio El Mundo, en Maipú 555. Y voy a hacer una pequeña síntesis de Radio El Mundo, de lo que pasó con Radio El Mundo, porque justamente es en esta emisora, en Radio El Mundo, donde este personaje, este amigo del que vamos a hablar hoy, tuvo su principal desarrollo. Se inserta ahí para trabajar durante un año, le aceptan el proyecto y queda 30. 30 años en la radiodifusión argentina y pasa inadvertido. Entonces, en 1935, el 29 de noviembre, Harry Wesley Smith, dueño de Aines, una editora de diario El Mundo justamente, y revistas como El Hogar y Mundo Argentino, cumple su sueño de tener una radio. Las cuatro primeras líneas de la página 85 del libro de Días de Radio, exactamente. Y ahora lo cuento porque me acuerdo, lo sé, y además porque cuando hice el ISER estudiaba, hacía mis prácticas en ese estudio. Maipú 555, ahí estaba Radio El Mundo. Esa Radio El Mundo fue el primer edificio destinado a la producción radiofónica en la Argentina. Es un edificio maravilloso. Tiene una arquitectura art déco francesa, ¿sí? Una cosa maravillosa, pero además funcionalidad. Ahora está Radio Nacional. En esos estudios empezó a tener su protagonismo este señor. En el año 1935 llegó a Radio El Mundo, como les decía, por un año y se quedó 30. Venía de Córdoba, en el año 1900 nació, vino a Buenos Aires para trabajar en Prieto ahí en el 28 y en el 35 crea ese micro, cuando nace Radio El Mundo, crea ese microprograma que se llamaba Un rayo de luz con los grandes pensadores de la vida. Rayo de luz, R muy marcada, y no Y, sino Y, rayo, porque era un cordobés y yo no sé si hablaba así, pero sí que sé que no abandonó la pronunciación provinciana. Pero para mí este tipo ha sido importantísimo y una de las, digo, empezaba siempre así. Aquí está el rayo de luz con los grandes pensadores de la vida. Una frase célebre que dice, la frase célebre, y luego terminaba diciendo, señoras y señores, les habló, me acuerdo esa entonación, les habló así estiradito, el amigo invisible. Gracias y después saludaba de acuerdo al momento en que aparecía el micro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mis respetables amigos, muy buenas noches. Casas y cosas. Y aquí está el rayo de luz con los grandes pensadores de la vida. Una estrofa célebre que dice: cada rosa gentil ayer nacida, cada aurora que apunta entre sonrojos, dejan a mi alma en el éxtasis sumida, el perpetuo milagro de la vida. Señoras, señores, les habló el amigo invisible. Se llamó este señor Eugenio Félix Miletti. Se lo conoce, se lo recuerda, o no se lo recuerda, se lo debería recordar con el amigo invisible. Él se presentaba a sí mismo como el amigo invisible. Y no se lo conocía, no se sabía el nombre. Miletti no se mostraba como el personaje, el amigo invisible, ¿sí? Él era el amigo invisible hasta que algún traidor, ¿sí? Traidor, gracias a ese traidor sabemos de quién se trata, pero algún traidor aparece y dice: este es fulano de tal, y el tipo pierde ese protagonismo, mejor dicho, gana un protagonismo por ahí en la vida privada, pero pierde ese aura. Es claro. Claro, la magia, el aura que genera la radio, lo pierde. Y si alguien quiere, verlo, me parece que está en la página 104. Si en la página 104 del libro Días de Radio, hay una fotito muy chiquitita, se debe escuchar todo el ruido que hago. Bueno, en esa década aparece también La Guerra de los Mundos, de Orson Welles. Y fíjense ustedes qué detalle importante mientras busco. Sí, en la página 104, acá está la foto de Eugenio Félix Miletti. Fíjense ustedes qué anecdótico. Hago esta asociación y después digo, la radio del Estado, o sea, lo que es ahora Radio Nacional, que ocupa el edificio que ocupaba Radio El Mundo, Maipú 555. ¿Qué datos significativos? ¿Cómo nace Radio El Mundo? Radio Nacional. Nace porque el Estado, o el gobierno mejor dicho, quería que Radio El Mundo otorgara 2 horas de su programación a una programación vinculada con el gobierno. Hay una negativa de las autoridades de la radio, ¿verdad? Entonces alguien aporta la idea de ¿y por qué no creamos una radio? Esta radio, justamente por la negativa de las autoridades de Radio El Mundo, a darle un espacio de 2 horas. Dice, hagamos nuestra radio propia. Esa radio nacional que nace en otro lugar, hoy ocupa todo el espacio físico que ocupaba Radio El Mundo en Maipú 555. La verdad que cuando me dijeron de hacer algo, yo dije, voy a ver si jerarquía, porque ¿de qué voy a hablar? De lo que habla todo el mundo. Voy a buscar un personaje. Después me doy cuenta que ese personaje grabó cosas en mi vida. Como que yo empecé a entender eso de las frases y que me apropié y lo descubro una década después. Descubro que ese tipo me marcó el disco a mí, ¿no? Y hago cosas de él, pero no en la radio, lo hago en las aulas. Entonces, pero cuando surge ese desafío, me pongo a pensar. Y después, voy procesando, me pasa siempre. La filosofía mía es en el colectivo, en la mateada, solo a la mañana, y en otro lugar que no voy a decir ahora. Ahí yo empiezo a filosofar, y en esos procesos filosóficos míos descubro que a este tipo no lo elegí por casualidad. O no opté por él por casualidad. Me estaba reivindicando algo. Y que hoy yo soy producto inconscientemente de eso que entró en una etapa de mi vida donde yo tendría, 6, 7, 8 años, y a lo mejor desapareció cuando tenía 12, 13 o 14. Pero reivindico una figura. Volviendo al tema del personaje en sí. Esto era un micro que rotaba en toda la programación. Sí. Y ibas escuchando, o sea, no tenía un programa, iba rotando. Era un micro programa que aparecía dentro de otros programas, de otra parte del discurso, y aparecía. Yo no estaba en ningún lado y no me acuerdo exactamente qué es lo que interrumpía, si iba después de la señal distintiva de Radio El Mundo, o si iba, la verdad que no me acuerdo, después de una publicidad, no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo claramente, deformo la imagen de su presencia. Y a lo mejor, si tuviera un tiempito para pensar, creo que hasta armo el personaje. Pues eso es lo lindo también, ¿no? Si yo veo la foto de Miletti por primera vez en algún momento de mi vida, sé cómo se llama y veo la foto y este es el tipo. Miletti, el amigo invisible. Señoras y señores, muy buenas tardes. Daniel Santáquita, aquí en ABC Radio, desarrollando a El Amigo Invisible. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Miletti, el amigo invisible. Señoras y señores, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Voces en ABC Radio. Estoy cansado, pero no vencido.

En Facebook aparecemos como ABC Radio Sitio Oficial y el blog es abc-medioradio.blogspot.com. Saludos a Sonia, Kiara y Alberto de San Fernando que están escuchándonos desde allá. Gracias por estar del otro lado. Tengo acá a mi lado, tengo mucho miedo de lo que puede llegar a pasar en este momento en el programa. Lo tengo a mi lado, a tormenta suena así. Es de la A a la Z, así sin solución de continuidad. Vine a atormentarlas. ¿Cómo estás, David? No, estuve escuchando y como salen tan bien, tan bien. Dije, ay, voy a pasar por ahí, bonito. Saludo a mi amigo Fernando y además... Les arruino el programa. Arruinar un poquito el programa y bueno, y escuchar a ver qué, qué pueden ofrecer en el día de la fecha. Bueno, y nos trajo libros de regalo, vamos a ver, a ver. A mí no me trajo nada. Sí, a San Lorenzo le debo, todavía estoy medio... ¿Llorando por el partido? Seguimos con Alfredo Alcón. 3 de marzo de 1930, es un actor de cine, teatro y televisión y director de teatro. Desde El amor nunca muere, en 1955 ha protagonizado más de 50 largometrajes. Como actor de teatro representó magistralmente personajes de William Shakespeare, Federico García Lorca, Arthur Miller, Tennessee Williams, Henrik Ibsen y Samuel Beckett. Este buen actor, que uno considera que desde siempre lo fue, resulta que a los 14 años abandonó el colegio industrial para ingresar en la Escuela de Arte Dramático. Siempre había sido un mal alumno en el secundario y en el conservatorio fue un pésimo alumno. Además de tímido, era irascible, se enojaba. Bueno, el tema era que entró al conservatorio porque era lindo, según su propia definición. Cambió el tonito, Betty, ¿viste ya? Es un hombre hermoso. Bueno, ahora es un señor grande, pero no, creo que una hay pocos hombres bellos como él en la República Argentina. Todo su talento se concentraba en su cara. Acá Zanasi se señala, pero no, todavía no. No, buen actor, como él. ¿Vos sos buen actor? Ah, bueno, pensé que era por lo bello. Cuando terminó el conservatorio, consiguió trabajo en Radio Nacional. Ahí le daban pequeños papeles en las dos carátulas y también locutaba el micro del mercado de Hacienda, donde con voz firme recitaba cuántas vacas entraban y salían del mercado de Liniers. En esa situación estaba cuando del noticioso del cine, que supongo sería Sucesos Argentinos de esa época, fueron a filmar las dos carátulas y lo vieron. Le hicieron un primer plano leyendo el micrófono y de ahí, leyendo en el micrófono, y de ahí pasó directamente al cine. Su primera película fue, como dijo Carla, El amor nunca muere, film donde compartió cartel con Mirtha Legrand y la dirigió Luis César Amadori. La crítica fue muy contundente y dijo que Alfredo Alcón imitaba a la perfección a los muñecos de la vitrina. Así arrancó. Su primer trabajo así importante fue ya en 1960 con Torre Nilsson, que hizo del papel de ecuménico en Un guapo del 900, y allí comenzó su carrera seria. Dirigido por Torre Nilsson, tuvo papeles memorables como el protagónico del Santo de la Espada, sobre la vida de San Martín. Trabajó en Martín Fierro, La Mafia, Los Siete Locos y Boquitas Pintadas. Y luego trabajó entre otros directores con Leonardo Fabio, del cual vamos a escuchar un fragmento de Nazareno Cruz y el Lobo, que es el encuentro de Alfredo Alcón, y bajo la voz porque creo que no hay un diablo más bello que Alfredo Alcón, y no me acuerdo cómo se llamaba Nazareno. Camaro, ¿cómo era? Camero. José Luis Camero. Ahí está, ¿sí? Sí, sí, sí. Bien, bien. Escuchemos este encuentro. No es bueno reír los viernes. Dicen que se llora el lunes. Yo te conozco a vos. Ya te recuerdo, estabas en la fiesta. Me gusta el fuego. ¿Y qué hacías acá? Te esperaba. Sí, sí. Te esperaba. Conocí a tus hermanos y a tu padre. Largo tiempo los tuve en mis dominios. Fue después de un arreo. Y así me interesé de tus asuntos. Al verte solo con tu buena madre, los dos solitos y con toda la desgracia encima, me dije, ya es hora de ir a ver a Nazareno y así ayudarlo a escapar de su tragedia. ¿Tragedia? La de ser séptimo. Mañana es luna llena, Nazareno, y rondarás los campos hecho lobo. ¡Para que sea! Es cierto. Estás enamorado, Nazareno. Y eso en vos no es bueno. Porque el amor, que en todo ser es dicha, a vos te marcará con la tragedia. Bien clarito que habló la lechiguana hace años, cuando vos tan solo eras un grito, un temblor suave y tibio que salía de un vientre, le aconsejó a tu madre, cuidalo del amor, que nunca se enamore, porque ese día en que el amor le llegue, ha de hervir en sus venas sangre nueva y el mismo hervor le mezclará las ansias y será un lobo perseguido y fiero en esas noches en que hay luna llena. ¿Quién sos? Y te has enamorado, Nazareno, y ya no podrás escapar al maleficio. Mañana es luna llena y rondarás los campos hecho lobo. ¿Quién sos? ¿Pero quién sos? ¿Quién sos? Ya te notaba yo el sonido de la víbora cuando hablas. ¿Qué, Nazareno? ¿En qué? ¿En ti? ¿En ti? Bienvenido. Bienvenido a mis dominios, Nazareno. Amarúa y Chucaitá. Todavía no me has contestado. Sos el diablo. Fede Ratas, donde se escuchó Juan José Camero, debía... No, donde se escuchó José Luis Camero, debía haberse escuchado Juan José Camero. Recibió numerosos premios y algunos en repetidas ocasiones. Premio Martín Fierro, Premio Cóndor de Plata... Premio al Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Cartagena, Premio Conex de Platino y el de Brillante, Premio ACE de Oro, ACE es Asociación de Cronistas de Espectáculos. En 2009, bueno, está Ray Lear, con la dirección de Rubén Schumacher, y en 2010, Los Reyes de la Risa junto a Guillermo Francella. Estas son las voces del día en ABC Radio. No es humildad, es darte cuenta de las cosas. Si yo fuera humilde, como muchas veces digo, yo no haría el Rey Lear. Si sos humilde, haces un textito de una obrita o no salís al escenario si sos humilde. No es humildad, es reconocer el valor que tiene que el otro te tenga fe. Por eso podés crecer, por eso podés mejorar en tu profesión y por eso saber que nunca vas a poder pagar esa generosidad. Viste, uno cuando aborda un personaje tiene que esquivar esto si es bueno o malo. Si yo tengo que hacer Hitler, yo no tengo que pensar que es malo. Tengo que ver las razones por las cuales él entiende que tiene que hacer eso. No puedo decir, este es un hijo de puta. Porque él no lo vive así. El que uno llama malo, él tiene razones para hacer lo que hace. Yo tengo que encontrar las razones. Tengo que actuar el personaje, no mi opinión del personaje. Yo me he educado desde pequeñito. Yo viví en La Mancha 8 años. Yo admiro mucho la manera tan natural con que mis paisanos viven el hecho de la muerte. O sea, da la impresión de que los muertos no mueren nunca, porque siempre se está hablando de ellos, siempre se están cuidando sus tumbas, y hay una relación muy poco trágica, muy poco dramática y absolutamente natural. La gente, por ejemplo, mucha gente se compra sus tumbas, van a cuidarlas en vida. Seguimos en ABC Radio y ahora que se fue Tormenta, continuamos haciendo el programa más relajadas. Agustina nos va a desarrollar la murga Agarrate Catalina. Esta murga uruguaya fue fundada en el año 2000. En el 2003 hicieron su debut en el Carnaval Mayor y desde entonces obtuvieron el primer lugar en el concurso oficial de los años 2005, 2006 y 2008. Su director y responsable es Yamandú Cardoso y los textos los realiza él junto a su hermano y a Carlos Tanco. Escuchemos un poquito a esta murga. La A es la primera letra del alfabeto español y es la primera vocal. Amor, ansiedad, apasionados, amigos, austero, abrigo, angustia, anónimo, amanecer, atorrante. Volvemos al piso de ABC Radio y ya nos estamos yendo. Yo le prometo a los oyentes que próximamente vamos a escuchar las perlitas de Carla acá en ABC Radio. Tenemos para un programita. Sí, qué mala que sos. Puede haber un programa especial doble. Claro. Bueno. Bien, bueno, pasaron por ABC Radio Almodóvar, Actitud María Marta, Amigo Invisible, desarrollado por Daniel Santáquita, a quien agradecemos, por supuesto, su presencia aquí en el programa. Halcón, Ancarola, Agárrate Catalina, Aristimuño, Isabel Allende, Hugo Arana y entre otros que si se me escaparon, bueno, pueden volver a escuchar el programa en el blog que obviamente aquí mi compañera Agustina Pucheta los va a subir. ¿Algo más para agregar? Nada. La letra por que ahora continúa. No lo sabemos, no tenemos definido todavía. ¿No? Así que bueno, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles de 14 a 15 aquí por Radio Éter. Esto fue ABC Radio. A.